Buenas tardes, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Hoy miércoles 30 de julio. Ya me estoy yendo al mes de agosto. Pues es que ya quiero que sea agosto, Jonathan. Sí, yo también quiero que sea. Sí, ya queremos que inicie el nuevo mes. Les damos la más cordial bienvenida a este miércoles 30 de julio del 2013, siendo las 6:09 de la tarde. Pues estamos en este gran programa denominado Estrellas, la Casa del Talento, como todos los miércoles, muy contentos de estar con todos para traerles lo mejor de del espectáculo, de la música y sobre todo de gente talentosa de la zona centro, Jonathan. Así es, Carlitos, y bueno, no solamente de la zona centro, sino también del talento pues nacional e incluso internacional. Totalmente, por ahí ya tenemos algunos contactos interesantes que muy pronto vamos a traerles a todos ustedes algunas entrevistas exclusivas de cantantes importantes, lo tenemos que decir así, porque tienen mucho talento, están iniciando sus carreras artísticas y Estrella es la Casa del Talento, bueno, les abre las puertas para que den a conocer sus proyectos musicales, su arte y sobre todo pues todo lo que ellos pueden lograr a través del arte de la música, de su voz, de la composición, porque muchos de ellos pues sabemos que son gente que se dedican a escribir letras, que no nada más están cantando, no nada más son intérpretes, sino tienen ese mérito que muy pocas personas logran, ¿no? Tener ser autores de letras, de canciones. Sobre todo, bueno, expresar aquello que muchas veces tenemos miedo a decirnos, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado, la música es el lenguaje universal por excelencia, y qué padre que existan este tipo de personas. Sí, definitivamente. Pues para eso es Estrella es la Casa del Talento. Y bueno, pues es un día muy especial, tenemos artistas invitados, Jonathan. Claro que sí, hoy tenemos la presencia del trío Los Rivas. Los Rivas, así es. Fíjate que son jóvenes muy talentosos, ya tuve la oportunidad de conocer a uno de ellos. Déjame decirte que uno de los integrantes de este trío Los Rivas pues estuvo participando en lo que es el proyecto de homenaje a José José. Okay. Increíble homenaje. Increíble homenaje, de hecho ya está por salir el DVD, déjame decirte. Sí, se quiere comercializar, y bueno, pues será un honor todos los que estuvimos como partícipes dentro del proyecto, ¿no? Y bueno, uno de ellos, nuestro amigo José Palomares, es integrante de este trío Los Rivas. Y bueno, pues están muy contentos ellos de venir con nosotros, sobre todo porque van a dar a conocer pues su propuesta musical. Sabemos de antemano que el romanticismo ha estado un poquito ya como que los jóvenes electrónicas al reggaetón, y como que hemos dejado a un lado el romanticismo, Jonathan. Y bueno, ellos, estos chicos, tienen esa intención de volver a traerlo. Qué padre, yo creo que sí va a funcionar, hay público para todo. Y bueno, pues qué padre que todavía exista ese tipo de personas que se preocupan por traer lo antiguito. ¿Cuántos no, pues, deseamos que nuestra pareja nos coquetee, nos envíe cartas, ¿no? Y hay que dejar de lado un poquito los mails, los WhatsApp. Digo, no hay que discriminarlo, porque bueno, la tecnología siempre nos ayuda a estar más cerca. Pero bueno, pues, yo creo que tendríamos que regresar a lo de antes. Flirteo de las cartas, los chocolates, las frases románticas. Totalmente, yo creo que eran las mejores épocas, Jonathan, como que antes, con esta tendencia musical, los jóvenes realmente se enamoraban, existía toda esa parte, ese pre para el noviazgo, para conquistar a una chica, llevarle una rosa, el poder expresarle sentimientos más profundos y más más cautivos a lo que ahora se efectúa, ¿no? Actualmente a veces ahora la mujer es la que se la avienta al chico y bueno, como que ¿qué está pasando con estos valores, no? Digo, no es que sea malo, qué bueno que la mujer, por el hecho de todo este proceso del feminismo que se ha estado dando, pues la mujer ya se siente en cierta manera como el hombre, pero yo creo que no, va a haber siempre diferencias, y no tanto porque no tenga las mismas capacidades, sino porque la mujer siempre va a ser ese ser lindo, ese ser maravilloso, sensible, y el caballero siempre va a jugar el papel de ser el que corteja, la parte fuerte, por así decirlo, ¿no? Así es. Sin embargo, bueno, pues un aplauso también para esas mujeres que se ven hoy en día en la necesidad de ser hombre y mujer, ¿no? Y mantener una casa, digo, pues fuerte el aplauso porque no cualquiera lo hace. Totalmente, vemos a muchas madres solteras actualmente y qué papel tan más grande hacen. Nos damos cuenta que realmente pues son personas hasta más capaces que los caballeros, ¿no? Sin duda, Carlitos. Pero bueno, ya empezó la lluvia aquí en la zona central del estado de Veracruz. Pues de hecho ya es bien mojada, ¿no? poquito. Yo como llegué temprano. Un poquito temprano. Y no, qué cosas. Así que bueno, si van a salir en esos momentos, pues salgan con algún paraguas, alguna chambrita para que no se nos enfermen, así como su servidor. Claro, porque claro. Qué cosa, estar enfermo ahorita. Los cambios, como que la ciudad siempre pues nos afectan. Es que, ¿qué más plan? Que ahora esté un poquito enfermo, pero como buen profesional, aquí estamos contigo. Claro que sí, y bueno, vamos a mandar saluditos por ahí. Yo tengo conectados ahí a nuestro amigo Benny Chicharín Derbez, que él se encuentra en el puerto de Veracruz, nos está sintonizando. Es un amigo feifán, déjame decirte, que bueno, resulta que nos conocemos desde hace muchos años, cuando existía el extinto Messenger, ¿verdad?, de Hotmail. Resulta que hace unos días me mandan invitación a través del Facebook, y bueno, me recuerda él a través de un inbox que precisamente ya nos conocemos desde el 2005. Desde esa época dice: oye, qué bueno que te encuentro, porque tenía mucho tiempo que no sabía nada de ti. Y bueno, pues nuevamente volvemos a tener comunicación y ahorita está sintonizando Estrellas La Casa del Talento. ¿Cómo la ves? Bueno, pues muchísimas gracias, saluditos muy especiales y pues que nos pida una canción porque también estamos aquí para complacerlo. Claro que sí, si quieres alguna canción, Benny de Faith, pues con muchísimo gusto te la podemos integrar. Y bueno, también mandarle saludos a la gente que nos está sintonizando apenas, ya gente de Jalapa, gente del Distrito Federal, de Tijuana, si están por ahí conectados. Bueno, pues muchísimos saludos a todos ustedes, recordarles que en la Casa del Talento pues es para complacerlos. Así es, Carlitos. Y bueno, ¿te parece si nos vamos al primer bloque de música? Claro que sí, yo creo que ya es tiempo de que la gente empiece a bailar en sus casas o algo baladístico. ¿Qué será bueno ahorita en esta tarde de lluvia aquí? Y como que se toman las baladas, ¿no? Algo tranquilón y después le vamos subiendo de ritmo para bailar. Me parece muy bien, Johnny. Claro que sí. Bueno, regresando, comenzamos con la ya famosa sección de los espectáculos. Claro, claro. Por ahí nos dicen qué onda, le vamos a dar continuidad a lo de Glee. Ya salió una nueva nota, así que lo vamos a comentar también. Y bueno, te voy a platicar acerca de la nueva telenovela de Televisa. Me parece excelente. Ah, muy buena información. Ah, ok, pues sí. Queremos saber todo de ello. Y pues vamos con corte. Claro que sí. Nos vamos con música. Y recuerden que están en Estrellas La Casa del Talento.

en Estrellas, la Casa del Talento. Y bueno, Carlitos, por ahí te veo bien metido en la página. Cuéntame, ¿qué tal los chismes del espectáculo? Están buenos el día de hoy, ¿verdad? Sí, bastante. Créeme que me quedé anodado porque, pues, tenía yo aquí, escuchando, a ver si nos es redundante, a ver si nos escuchábamos bien a través de la frecuencia en Boga Radio. Y bueno, siempre es, la frecuencia va un poquito más lenta. Todavía se sigue escuchando la música. Nosotros ya estamos al aire. Así. Y de así. Pero pues sí, muchas notas bien interesantes, Jonathan. Hay mucho de qué hablar, mucho de qué platicar, de conversar con todos ustedes. Noticias tanto internacionales como locales, como regionales, nacionales. Tenemos tanta polémica de noticias. Sin duda fue una semana que dio de qué hablar, desde fotos polémicas hasta pues noticias un tanto impresionantes. Sí, ¿no? Una situación bien comprometedora. Bien comprometedora, ¿no? Sobre todo para los artistas que por ahí están circulando unas fotografías de desnudo total, tenemos que decirlo así. Por ahí me encontré una nota precisamente de un actor norteamericano, Johnny, que bueno, hace unos días, estamos hablando de Josh Hutcherson, exactamente. Dice que desde la semana pasada anda circulando en internet una supuesta fotografía íntima del actor donde sale completamente desnudo, pues viéndose todas sus partes íntimas al descubierto, ¿no? Para quienes no saben quién es este actor, este chico Josh, pues es el protagonista de la saga Los Juegos del Hambre, ¿no? Que fue una película muy taquillera y que está próxima a estrenar su secuela. Sí, y por el promo se ve buenísima. Sí, yo creo que va a ser la continuidad, la siguiente film va a superar las expectativas, yo estoy segurísimo, ya que pues la primera la verdad sí las llenó a todos los espectadores. Y bueno, precisamente uno de esos actores es un chico rubio, pues anda por ahí circulando una fotografía con su oreja descubierto todo, ¿no? Claro, y bueno, es importante comentar lo que decía esta nota, que aunque en la fotografía no se ve propiamente la cara de este actor, pues se deduce que es él por un tatuaje que tiene a un costado. Entonces, una vez más podemos ver que cuando marcamos nuestro cuerpo, pues por ahí nos pueden identificar fácilmente. Sí, definitivamente, aunque a lo mejor alguien que quisiera destruir su carrera artística, probablemente se pudo haber hecho un tatuaje igual, pero es mucha coincidencia, ¿no? ¿Y tú qué piensas? Uno en un millón, yo creo. Uno en un millón. ¿No? Digo. ¿Será o no será? ¿Quién sabe? Como que... Bueno, ya está muy de moda eso, y creo que eso les da mucho más, Será publicidad, como sí, y les da mucha más fama, o sea, con eso, pues... hacen de más seguidoras, ¿no? Sí, venden más discos y todo. Recordemos que la nota del día de ayer, Nick Jonas, que también subió una foto bastante polémica. Y bueno, recordemos que los Jonas Brothers ya están de regreso, pero pues van a lanzar su nuevo material discográfico a pocos días, me parece, ya la próxima semana. Entonces, pues yo digo que eso ya es publicidad. Totalmente, aparte que ya regresan... ya mucho más maduro, ya no se ven niños como antes, ¿no? Ahora ya regresan ya como jóvenes. Ya hay un casado, hay un comprometido y el único soltero pues es Nicolás. Nick. Que es el más chico, ¿no? El más chico. Es la foto que anda circulando en Twitter. Así es, en Instagram. Ah, en Instagram. En Instagram. Okay. Pero pues cuando la subieron a Instagram, pues ya obviamente las Jonáticas hicieron lo suyo en las redes sociales, Facebook, Twitter, y pues ya esto fue una imagen virulenta, digámoslo así, ¿no? Bueno, tengo saluditos muy especiales, Carlitos, que se van para mi amiga Doreisela, que nos está escuchando. Besos de tronado, guapa. ¡Mua! Doble beso tronado. Claro. Gracias que sí, de dos hermosos caballeros. Claro que sí, Dora, no sabemos ni de dónde es tu amiguita, cuéntame. Ahorita te digo. Dora, pues de donde seas, te mandamos muchos saludos. Me parece que es de Nayarit. De Nayarit, Tepic. Wow, pues qué padre que nos estés sintonizando a través de la frecuencia de En Boga Radio, www.enbogalarevista.com. Todos los miércoles pues estaremos contigo para poderte llevar lo mejor del espectáculo y por supuesto que puedas escuchar a grandes artistas de aquí de la región, locales, nacionales e internacionales. Solo en bogalarevista.com, y esta es la Casa del Talento, lo hacen posible. Así es, Carlitos, y bueno, recordar que solo los mejores están en boga de todos, ¿no? Claro que sí. Por ahí nuestro control dice, sí, lo que diga. Claro que sí, de hecho nuestra amiga de los controles también tiene su programa, que se llama Estación Panda, así es. La sintonizan en domingos, sí, en domingos. Va a cambiar el día. Bueno, pues para todos los seguidores, estén al pendiente de la barra de programación de En Boga la Revista. Claro que sí, porque Estación Panda pues también tiene mucha información interesante y muy buena música, y se la van a poder pasar bastante padre pues, en esta radio. En esta radio, sí, y bueno, sobre todo, quiero hacer un espacio antes de seguir con más notas del espectáculo para felicitar a los directivos de En Boga, porque bueno, pues ya pueden entrar sin registrarse. Así que muchas felicidades, la página quedó genial. Sí, la verdad quedó que quedó genial, le dieron un enfoque diferente y nos da mucha alegría porque había muchas personas que decían, ay, nos da flojera registrar. Desconfiaban también, ¿no? Quizá no el dar identificarse, el dar datos personales, que déjame decirte que el registro era muy sencillo, Johnny. Sí. Simplemente era un correo electrónico, una contraseña y creo que automáticamente quedaba ya totalmente registrado lo que era tu cuenta, ¿no? Sin embargo, bueno, creo que tomaron una excelente decisión nuestros directivos de En Boga, la revista.com. Ahora simplemente con que le des entrar vas a tener acceso a la revista digital, así mismo pues poder escuchar todo lo que es la programación de En Boga Radio, como en este momento que estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de las oficinas centrales de En Boga, la revista.com, aquí en Orizaba, Veracruz. Y yo también le quiero mandar saludos a mi amigo Benny Chicharín Derbez, que hace rato, bueno, le mandé saludos, pero no se podía conectar. Benny, te mando muchísimos saludos. Amigo, pues estamos para complacerte. Si gustas alguna canción, con muchísimo gusto estamos para ponértela en lo que es la barra programática musical. Él nos está sintonizando desde Veracruz. Un amigo del 2005, te decía yo, Johnny. Y bueno, pues apenas me reencuentro con él y nos da mucho gusto saber que nos está sintonizando Benny. Bueno, pues saluditos, Benny, y de nueva cuenta recordar, pídenos tus canciones. Y bueno, nos vamos con la siguiente nota porque, bueno, tenemos invitados. Más adelante ya van a estar aquí con nosotros. Sí, que de hecho ya no demoran en llegar. Vamos rapidísimo con las notas del espectáculo. Claro. Vamos a hablar de telenovelas, Carlitos. ¡Ah, claro! Bueno, La Tempestad, para todos los seguidores de esta increíble telenovela, lamentablemente va a salir del aire antes de lo planeado. ¿Por qué, Johnny? ¿Por qué? Porque, bueno, después del bajo nivel de rating que registra esta telenovela, personas cercanas a la producción confesaron que la telenovela terminará en el mes de noviembre, un mes antes de lo que se tenía planeado. Por el momento, pues los actores de este melodrama se encuentran en Estados Unidos promocionando esta novela, pues está por iniciarse en la cadena Univision. Ay, no sé, fíjate que pues creo que Jimena hizo su mejor intento, ¿no?, de ser actriz, pero creo que no, es muy bonita, todo lo que tú quieras, pero siento que le faltó esa chispa, ¿no?, natural de ser una actriz. Creo que no lo hizo tan mal. Hizo un buen trabajo. Es un buen trabajo, muy buen trabajo. Se le aprecia, se le respeta. Pues para hacer esta Miss Universo. Así es, eso no, nadie le quita su legado, ¿no? Su mérito, ¿no? Su mérito, así es. Bueno, pues fíjate que por ahí, antes de venir aquí al programa, leí una nota donde ella decía que ahorita lo que le interesa de manera personal a Jimena es terminar la telenovela, sí, e irse de vacaciones con su familia, ya que desde el mes de febrero no los ve. No me quiere retomar su vida normal y, bueno, plantearse si de verdad en un futuro quiere regresar a las telenovelas. Ella está consciente que no es actriz. Y bueno, en un programa que teníamos en otra estación, bueno, pues le habíamos dado seguimiento y habíamos comentado siempre que Jimena Navarrete, hay que recordarlo, no es actriz, ella es modelo, hizo su mejor intento, pero lamentablemente, como tú mencionabas, le faltó esa chispa, ese carisma para enamorar exactamente a los televidentes. Carisma o ángel, yo así siempre lo veo como un cierto, como una sinonimia, no tiene ese ángel, pero ojalá que, bueno, ahorita lo que resta de la telenovela, pues ojalá logre tener mucho más rating, y le deseamos mucho éxito a Jimena Navarrete, ¿no? En lo que ella desea emprender, porque es muy talentosa como modelo, como lo dices tú, muy guapa. Y bueno, pues si lo suyo no llega a ser el arte de la actuación, pues a lo mejor que intente, ¿verdad? ¿Sabes qué me gustaría? Me gustaría mucho verla a ella conduciendo un programa. Creo que para ella lo infantil le quedaría. ¿Cree, Johnny? Yo digo que sí. Porque bueno. ¿Como una nueva Tatiana? Ajá, como una nueva Tatiana. Yo sí la veo así. Nada más hay que sentarse bien, analizar su prototipo de cuerpo, de cara y plantear todas las posibilidades. A mí sí me gustaría verla conduciendo. El patio de mi casa. En particular. Y bueno, seguimos con otra telenovela que ya arrancó grabaciones. Y bueno, este melodrama estará producido bajo la dirección de Ignacio Sada. Ya inició grabaciones al sur de la Ciudad de México con Dominica Paleta y la primera actriz Ana Martín, quienes fueron las primeras actrices en grabar pues sus secuencias. La historia es Por Siempre Mi Amor, un remake de Mi Segunda Madre, y está protagonizado por Dominica Paleta y Guy Ecker. Guy Ecker regresa a la pantalla mexicana. Ah, mira, muy bien. Entonces, pues, esta telenovela tiene un muy buen elenco. Tiene muy buenos villanos. Y bueno, acerca de la trama, recordemos que esta telenovela Mi Segunda Madre dio de qué hablar porque mostraba abiertamente una relación homosexual entre unos actores por ahí. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Digo, estamos en pleno siglo XXI, ya nadie se espanta, sin embargo vamos a ver cómo lo maneja. Sí, porque bueno, de hecho habíamos comentado en otras ocasiones por ahí, no sé si ya estabas con nosotros, creo que todavía no, pero con uno de los invitados que yo traje salió el tema de la homosexualidad dentro de lo que es el ámbito musical, ¿no? De la gente que se dedica al arte de la actuación o la música, el canto, y precisamente pues comentábamos que pues que ha evolucionado mucho, ¿no? Generalmente las grandes productoras anteriormente mostraban al homosexual el clásico gay que trabaja que es estilista, amanerado, ¿no? Pero ya actualmente, bueno, pues ya se ve otra realidad. Y eso es lo interesante que lo que está haciendo las telenovelas, de que se acerquen a la realidad. Esto es como, por ejemplo, los clásicos, y yo tengo por ahí amistades homosexuales que me decían: oye, es que hemos ido a las marchas del orgullo gay acá en el Distrito Federal y eso parece un carnaval, solamente muestran a la gente travesti, a la gente muy musculosa, y bueno, ¿y qué pasa con la gente que es profesionista? Y bueno, por ahí platicábamos y lográbamos decirnos que eso está en evolución, y quizá esto también de las marchas pues también logre el que pueda unificarse, ¿no? Con gente también que sería interesante que desfilaran, por ejemplo, un grupo de doctores, ¿no? Un grupo de abogados dentro de esas marchas. Maestros. Sería impactante, ¿no? Que no nada más el carnaval, ¿no? Sino que también muestre la realidad de la homosexualidad. Y qué bueno que estos proyectos televisivos pues también de una u otra manera vayan evolucionando. Ojalá que esta telenovela que nos comentas pues muestre ya una realidad, ¿no? Que no muestren al clásico gay prototipo de los años 90, ¿no? Ándale. No, al contrario, ¿no? Como tú mencionabas ya, pues se puede abordar libremente el tema de la homosexualidad en cualquier lado. Y bueno, pues vamos a ver cómo lo maneja el productor. Exacto. Porque bueno, el año pasado Telemundo decidió hacer la versión hispana o latinoamérica de esta serie muy famosa entre la comunidad gay, como lo es Física o Química, que se transmitía por Antena 3. Telemundo la hizo, actualmente la están transmitiendo por Gala TV a las 10:30 de la noche, por si la quieren ver. Está muy buena, yo ya la vi desde el año pasado y está ampliamente recomendable. Sin embargo, después de este gol que acabo de meter, algo que me impactó mucho fue que propiamente la serie manejaba un romance homosexual, la historia original, la historia española, y la historia hispana la cortaron. Sorprendentemente a la sociedad americana, a los latinos, les impactó, digámoslo así, les causó cierto impacto en su vida. Ajá. Que no permitían mostrar los besos, las escenas de besos entre estos chicos, o las escenas de amor, digámoslo así. Entonces vamos a ver ahorita esta telenovela mexicana cómo lo lleva a cabo. Creo que el personaje que se iba del lado homosexual era Sergio Mayer en la telenovela pasada, Roberto Palazuelos, no recuerdo, creo que fue Roberto Palazuelos. Ajá. Va a estar nominado, premiado por su excelente actuación. Entonces, sí va a llamar mucho la atención esta novela. Se especula que va a ser el lugar de Corazón Indomable, que ya también está próxima a terminar grabaciones. Y bueno, a las 5 de la tarde, ¿no? 4:30 5 de la tarde. Más bien. Entonces, pues vamos a ver cómo les va. Fíjate que hablando de la homosexualidad y demás, uno de los que se acaba de destapar hace muy poco tiempo fue Sebastián Igarde. Que bueno, a mí se me hizo un poco tonto que él hubiera pues declarado sus preferencias, donde su carrera pues artística para mí ya terminó. O sea, ya tuvo su época de oro, y ahorita pues ya es una persona grande que pues ya no lo hemos visto en la televisión, ¿no? Propiamente. El caso es que, bueno, menciono a Sebastián Igarde porque pues se encuentra como que muy crítico, ¿no? Él es muy espectador de lo que se está viendo en televisión, hablando de telenovelas, y bueno, hace la crítica de que, bueno, las telenovelas según han cambiado mucho, y uno la nota dice algo así, dice, ha pasado algo muy triste porque ser un buen director de televisión significa grabar 30 escenas en un día. Ya no tiene que ver con el cuidado de la interpretación, ni si la podemos realmente mejorar. Si una escena en un 70% está bien y en un 30% está mal, se queda, comentó el actor en conferencia de prensa. Ligares se encuentra en nuestro país para impartir un curso de actuación. Por otra parte, el artista de 59 años de edad se mantiene tranquilo y muy feliz con la respuesta de sus fans luego de que anunciara públicamente que es homosexual. Fíjate que pensé que ya no tenía ni fans. Sorprendentemente, para mí creo que ya nada más lo hizo para ver qué nueva generación se viene conmigo, me apoya en la carrera, pudiera ser. Voy a volver a despuntar. Y bueno, varios dicen que el declararte homosexual últimamente te ayuda mucho en cuanto a publicidad. Se lo achacan porque, bueno, recordemos que Ricky Martin había estado en silencio unos, que le gusta, fueron como 3-4 años, no porque más tiempo. Y cuando hizo público su homosexualismo, pues resurgió. Y es fecha que ahorita, por cierto, a ver, la chica de los controles si puede descargar la canción Come With Me, nueva de Ricky Martin, la versión en español está buenísima. Ay, no lo he escuchado, pero creo que resurgió. Entonces yo creo que Sebastián Igarde lo hizo para ver si algún productor lo vuelve a llamar y vuelve a recobrar la fama que había perdido. Pues sí, pudiera ser, ¿no? Que le den como primer actor ya algún personaje, ¿no? De papá de villano. De villano. Sí, porque siempre ha sido su carta fuerte, ¿no? Sí, esa tendencia. Sí. Totalmente. Oye, quiero mandarle saludos a nuestro amigo Alan Havok, un excelente diseñador gráfico. Déjame decirte que él fue la persona que hizo toda la imagen del homenaje a José José. Y se encuentra sintonizándonos ahorita en este momento aquí en la ciudad de Orizaba, Veracruz. A lo cual le quiero mandar un saludo a mi amigo Alan Havok, nuevamente lo repito. Por ahí también, si quieren contratar sus servicios, lo encuentran de esa manera a través de su Facebook, como Alan, Alan Havok, H-A-V-O-K. Muy talentoso, un excelente diseñador gráfico. Y pues se encuentra con nosotros sintonizándonos ahorita en este momento. Esta es la Casa del Talento. Alan, te invitamos para que pidas alguna canción que te guste y con mucho gusto pues veremos la posibilidad de ponértela en este momento. ¿Cómo la ves? Claro que sí, Carlitos. ¿Nos vamos a música? Claro que sí, no sin antes mandarle saludos también a mi amigo Benny, que se encuentra conectado. Por él le vamos a pedir a nuestra amiga de los controles a ver si está por ahí la canción de Azúcar Amargo de Faye, la versión del 96. Y si no está, bueno, pues aunque sea la de primera fila, dedicada para nuestro amigo Benny, que se encuentra sintonizándonos a través de, en poco la revista, pero bueno, él está en la ciudad de Veracruz, el puerto de Veracruz. Y saludos también para tu amiga, ¿cómo se llama? Dora Isela, hasta Nayarit. Tepic, Nayarit, un gran abrazo. Besote tronado, guapa. Y bueno, también que nos pida una canción. Claro que sí, para que con mucho gusto te queremos complacer, amiga. Y pues, creo que ya, aquí nos da música. Nos vamos a música en este momento ya, pues 10 minutos nos separan de las 7 de la noche. Sí, y bueno, ya casi están con nosotros el trío Los Rivas. Claro que sí, recuerden, esto es Estrellas, la Casa del Talento. perdida entre la niebla. A media vez me tuve que morder la lengua. Mil veces para no ser siempre la primera en querer volver. Cuando fruncí de cejas, endemoniadamente guapo en pie de guerra. Y me mirabas para que yo no te viera, pendiente de mí. About it. no pongas entre tú y yo dudas que por hoy puedan separarnos. Contéstame, aunque duela, dime por qué no te brillan igual que ayer las pupilas cuando me bien, en este momento ya las 7 de la noche en punto, y bueno, en estos momentos vienen arribando a las instalaciones de En Boga la Revista, pues el frío Los Rivas. Por lo pronto, bueno, pues nos vamos con la última nota de los espectáculos. Varios nos han estado preguntando acerca de qué es lo que va a pasar con Glee, como hemos estado escuchando en unos tiempos. En las últimas semanas falleció el protagonista, sin embargo, bueno, pues ya sabemos qué es lo que va a pasar. Al parecer esta quinta temporada será la más corta, solo con 3 capítulos, pero por fin Lea Michele ya habló ante los medios de comunicación estadounidenses y bueno, pues comentó que Cory siempre va a estar en su corazón, que no por eso, bueno, pues va a dejar de permanecer dentro de él. Y bueno, pues esperemos que le vaya muy muy bien a esta chica por aquí. Pues de verdad, muchas gracias a los invitados. Tenemos saluditos muy especiales que se van hasta Nayarit para Dora y Seda, que nos está escuchando, y también para Olivia. Un gran abrazo y besote tronado. Carlitos. Claro que sí, ya estamos muy contentos de tener a nuestros artistas invitados. Río Los Rivas, tengo entendido que son de la ciudad de Mendoza, ¿verdad, chicos? Somos de ciudades distintas. Ah, de ciudades distintas. Ah, muy bien. Les damos la más cordial bienvenida. La verdad que para nosotros es un placer tenerlos aquí en este programa denominado Ustedes la Casa del Talento. Ya que, bueno, nuestro amigo, por ejemplo, José, ya tuvo la oportunidad de estar con nosotros en alguna ocasión. Y bueno, pues mis respetos aquí, José, que se ganó un segundo lugar el año pasado en un importante concurso allá en Ciudad Mendoza. Y bueno, qué padre que ustedes como jóvenes estén a frente de una agrupación interesante, sobre todo rescatando el romanticismo que está muy perdido. Chicos, les damos la más cordial bienvenida a Estudiar en la Casa del Talento. ¿Cómo se encuentran? Sus nombres para que los conozca la audiencia. Mi nombre es José Miguel Pardo. Mi nombre es José de Jesús Palomares. Yo soy Isaí López Rivas y estoy en el Río Los Rivas. ¿Cómo nació este proyecto, chicos? Cuéntenos, fue una situación familiar, porque son creo que primos, ¿no? Sí, pues mira, eso empezó desde muy, muy chicos, porque le agarramos el gusto por la música por nuestro abuelo, y ahí que viene pues también nuestro apellido y el nombre de Río Los Rivas. Pues llegamos a tocar guitarra y nos llamó la atención, estamos en pantallas, en todo, y pues y ahí nació el gusto por el romanticismo, el gusto por la música, y pues ahorita como tenemos diferentes ocupaciones, lo único que hacemos es dedicarnos ahorita al trío. Claro que sí. Agradecido de que nos hayan invitado a su programa. Al contrario, digo, nosotros nos sentimos muy muy contentos. Sabemos que aquí en esta zona hay mucho talento y no hay esos foros y esos espacios. Creo que es muy importante y necesario que existan estos espacios de expresión para que uno se venga a conocer, ¿no? José, cuéntanos de ti. Bueno, pues, en verdad para empezar es un verdadero placer poder estar aquí con ustedes en esta bonita noche lluviosa, ¿no? De hecho, ¿no? Ya te he mojado, creo que he mojado un poco. Muy agradecidos por la invitación. La verdad que este pequeño proyecto que nosotros tenemos sea muy, muy de su agrado. Es algo que tal vez no es lo mejor musicalmente que pueden escuchar en su vida, pero es algo que lo hacemos con el corazón y que creo que eso vale bastante. Claro que vale bastante, José, y creo que eso es el mérito más importante del artista, cuando las cosas las haces de corazón. Un cantante, por ejemplo, que escribe una letra, a lo mejor pudiera pensar uno que no es lo máximo, pero yo creo que el público y la gente que lo sigue sí se los agradece mucho, ¿no? Entonces, doble mérito por eso. Así es, José. Nuestro compañero, tu primo. Miguel. Miguel, cuéntanos de ti también. Igual, este tipo de música, en lo particular es de mi agrado. Tengo algunos tipos, géneros musicales bastante viejitos, digamos, pero la buena música nunca va a pasar de moda por transmisión de mi papá y de mi abuelo principalmente. Le agarré gusto a este tipo de música, me empiezo a inquietar por la guitarra, y lo bonito de esto y algo que recuerdo mucho, que siempre voy a recordar, es que casi a la par nosotros tres empezamos a aprender. Entonces era una inquietud de los tres empezar a reunirnos, qué habíamos avanzado, cómo íbamos, qué de nuevo íbamos aprendiendo. Entonces, como para mí es algo que disfruto hacer, algo que me encanta hacer, me hace feliz poder tocar y poder cantar, y cuanto más tener espacios como el tuyo para poder transmitir un poquito de eso. Claro que sí. Yo me pregunto, bueno, ¿cómo chicos tan jóvenes, porque no creo que asciendan a más de 30 años, deben tener, oscilan entre los 20 y los 30 más o menos, ¿no? Todos somos chicos todavía, primo José y tu servidor, pues tenemos 19 años. Ah, mira, bien chiquitines. Nuestro primo, pero tiene 21 años igual, ¿no? ¿Cómo jóvenes de su edad, que ahorita están muy de moda otras tendencias musicales, ¿no? Como lo electrónico, el reggaetón, no sé, tantas cosas, deciden hacer música romántica? Ya me lo comentaron, es como una influencia de su familia, pero ustedes, ¿por qué lo deciden? O sea, porque, bueno, a mí mi papá me puede decir, oye, canta esto, pues yo tengo mis gustos musicales y a lo mejor no lo hago, ¿no? ¿Por qué ustedes deciden cantarle al amor, a la mujer, tan corta edad, ¿no? Pues por eso, hemos visto, creo que los tres coincidimos en eso, de que, como tú dices, ustedes dicen, el romanticismo se ha perdido. Somos un grupo, un trío, que le ofrece a las personas algo nuevo, porque no lo conocen ellos, que sabemos que las canciones les podemos interpretar, pues tienen años, y a lo mejor muchos no las conocen, es algo novedoso que tratamos de hacer, no nos las copiamos, le tratamos de meter nuestro estilo, somos unos artistas líricos, pero pues le ponemos mucho corazón a todo lo que hacemos. Por eso, ¿a quién admiran, José? Aquí el grupo, sabemos que hay varios tríos por ahí que han sido importantes en la industria musical en México, a nivel nacional. No sé si tienen ustedes algún gusto por alguno que sea como que a quienes admiren tanto y que haya sido como que el motor para hacer lo que ustedes hacen musicalmente. Bueno, hay varios tríos en la historia de este tipo de música. Ajá. En lo particular, yo me siento muy atraído por lo que son los Tres Reyes, por la calidad en la técnica de la guitarra, las voces de los primeros y los inigualables Panchos, creo yo. Que son, ellos más, son creo que los primeros, la base de todo esto, ¿no? Así es. Y ya muchos tíos que vinieron a perfeccionar el género, como Dandy, los Tres Caballeros, Tres Reyes, y ya artistas nuevos que incluso han regresado al género del bolero, viendo que es un género en cuanto a la técnica musical, en cuanto a la voz, bastante bello. Yo en personal me gusta cómo canta Luis Figuera, Alejandro Fernández, que empiezan a innovar, a hacer de arreglos nuevos ese tipo de canciones. Así que se está transmitiendo ese tipo de música, no se está perdiendo. Eso en particular me agrada bastante. Oigan, chicos, ahorita que estamos conectados, no sé si quieran mandar saludos, por ahí seguramente hay gente que esté ya escuchando la frecuencia de Nueva La Revista.com, a las novias, a los amigos, a los primos, a los familiares, ¿alguien que quiera mandarle saludos? No, pues más que nada, pues a la familia, porque seguimos etiquetando en Facebook a toda la familia que nos escuchara. Pues es algo muy, muy bonito que queremos brindarles, ¿verdad? A ustedes, a su audiencia, y pues a todos un cordial saludo. Claro que sí. Oigan, ¿qué les parece si nos cantan la primera melodía? Será un placer escucharlos. Y bueno, la gente que nos está sintonizando desde Nayarit, Tepic, tenemos gente conectada de acá del puerto de Veracruz, de aquí de Orizaba, por supuesto. Pues va a ser muy reconfortante escucharlos ahorita en esta tarde lluviosa en Orizaba, ¿no? Una bonita tarde lluviosa. Para ir en sus casas, disfruten este tipo de música. Quédense en sus casas, por lo menos lo que es aquí en Orizaba, Veracruz. Estamos pasando una tarde bastante lluviosa para que salir, que les escuchando, no se queden en sintonía de Nueva La Revista. Vamos a cantarles unas bonitas canciones, a nosotros nos agradan, nos parece mucho. Claro que sí, pues. El trueno y todo, ¿no? Para ambientizar es parte de... Más romántico el asunto. Chicos, los escuchamos. Les recordamos que, bueno, la gente que se empieza a conectar con nosotros directamente a través de www.laRevista.com es sus estrellas, la casa del digital. Es el olvido, pero yo no consigo esa razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Viste esclarecer mis pensamientos. sentimientos en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufraguen tu vivir. Bajo la luz del sol se está apagando y te sientas cansada de vagar. Piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. Empezó a sentir en la cabina de hecho, la revista. Sí, hasta calorcito empezó a dar. Sin duda. Ay, Dios. Wow, wow. Se vino con muchas ganas de esta lluvia aquí en Orizaba, siendo las 7:12 p.m., pues ya casi está por anochecer, ¿verdad? Está ya empezando a oscurecer. Chicos, qué padre, de verdad, se alternan sus voces. Se oye bastante padre su propuesta musical. Oigan, ¿dónde lo pueden contactar si alguien nos está sintonizando en este momento y quiere contratar sus servicios? ¿A través de qué medios podemos contactarlo? Ok, nosotros somos Entierro Rivas, búsquenos en Facebook. Tenemos tres, busquen cualquiera de nosotros. Ahí mándenos un famoso inbox. Busquen a Héctor Isaí López, Héctor Isaí López Rivas, a José Palomares Rivas o a Miguel Paro. Ahí por Facebook pueden contactarnos o mándenos un mensaje de texto o por este nuevo medio WhatsApp al 272-135-0509. Pues ya lo escucharon la gente de enbogalarevista.com. Pues ya saben cómo contactar a estos grandes talentos de aquí de la zona centro del estado, Río Los Rivas. Y bueno, chicos, estamos muy interesados en saber también de ustedes, aparte del canto, ¿a qué se dedican? ¿Esto es su plato fuerte o aparte tienen alguna profesión ¿O qué hacen ustedes? A ver, cuéntenos. Bueno, pues mira, nosotros llevamos el gusto por la música y es algo que nos estresa, pero pues estamos en la escuela. También. El señor está estudiando criminalística y criminología. Ah, qué bien. Pues estamos con esa carrera y el gusto por la música nunca va a parar. Claro que sí. José, ¿tú qué haces? Bueno, pues yo también soy estudiante. Ellos dicen que para aprender, para estudiar nunca es tarde, ¿verdad? Pues estamos terminando la prepa. Ah, bueno, un añito a ceder por ahí. Está sí, chico. Creo que de eso no es necesario participar. Bueno, es que fíjate que es bien cierto que mucha gente, que se dedica al ámbito del arte, en general no le gusta estudiar. A mí no me gustaba mucho estudiar. Pero bueno, sí terminé algo por ahí. Y nunca sabe, como lo dices tú, ¿no? Pues digo, ¿en qué semestre estás? ¿O cuatrimestre? ¿Trimestre? Cuatrimestre, tercero. Ah, en tercero. Ya va por menos, ¿no? Ya, cada vez menos. Así es, José. Miguel. Yo estoy estudiando licenciatura en Derecho. Estoy por estar a sexto semestre. Ya, creo que voy por menos. Primero Dios, ojalá poder regresar. Oye, qué bien. Pues veo que están como que mucho en el ámbito de del derecho. Bueno, la criminología tiene que ver un poquito con el derecho también, ¿no? Se relaciona por el área de las leyes. Y pues sería interesante que, aparte de tener un grupo musical, que a lo mejor se hagan de un consorcio laboral, ¿no? Que puedan dar servicios de la abogacía, de... Bueno, se me ocurre, ¿no? Que todo quede en familia, ¿no? Mejor que quede en familia. Oigan, chicos, y una pregunta. ¿Han conquistado alguna chica a través de que ustedes le canten, le lleven serenata? Cuéntenos esta parte. Digo, porque a veces hay gente, a veces muchos artistas, digo, yo quiero tocar guitarra, quiero cantar por conquistar el amor de una chica, ¿no? A ver, por favor, ¿quién nos cuenta su experiencia? Bueno, pues es que, fíjate que la música, y más de este tipo de música, es lo que va muy apegado al romanticismo, así, a los sentimientos. Y pues sí es un punto clave, algo que en verdad te ayuda bastante a conquistar a una señorita, porque una mujer, bien dicen, una mujer se enamora de los hijos, cantándole, interpretándole unas bonitas canciones, es más fácil llegar a su corazón. Entonces, sí, han conquistado alguna chica por ahí de esta manera. Nada más José, Sí, nada más José, los demás somos serios. Oye, ¿te vas tranquilito? ¿Tenés que ir José? No, las apariencias engañan. No, hombre, pues qué padre, qué padre escucharlos y conocerlos. Yo creo que vamos a un bloque de música. Chicos, no se nos despeguen, que todavía sigue la entrevista, pero tenemos que mandar un bloque musical y regresamos en un momento, yo no sé. Claro que sí, Carlitos, recuerden que estamos en Estrella, la casa del talento, solo por enbogalarevista.com.

¿cuál es el final? Estrellas, la casa del talento, siendo las 7:28 p.m. Jonathan, ¿cómo ves? Carlitos, disfrutando de una tarde lluviosa en compañía de música romántica, platicando con el trío Los Rivas, que bueno, aquí fuera del aire estábamos haciendo un poquito de relajo, conviviendo un rato. Bueno, de verdad, muchas felicidades. Creo que es importante recalcar que, bueno, pues son jóvenes talentos orizabeños. Y bueno, felicidades por ese concepto, porque como ya lo habíamos comentado, pues no se inclinan hacia otro tipo de música que no sea la romántica. Así es, definitivamente, chicos, como lo dice Jonathan, pues nosotros estamos disfrutando mucho de esta tarde, escuchando su gran talento. Quisiéramos saber, pues, más ustedes, cuéntenos, chicos, ¿desde cuándo inició este proyecto de Trio Los Rivas? ¿En qué año? Como dicen, una larga historia, ¿verdad? ¿Cómo iniciaron? Todos empezamos, era como a los 11 años, ¿no? Bueno, más o menos empezamos a los 11 años a tocar guitarra. ¿A los 11 años? Nos invitaron una rondalla que se llamaba en ese entonces Magna Juvenil. Y los tres empezamos ahí, pues ya de ahí empezamos. Ya ves, Jesús, que una serenata y otra serenata. Así, hermano, vieron Jesús, ¿verdad? Ya ves cómo Jesús. ¿No? Que los tres y de ahí fuimos empezando a, como dicen por ahí, a agarrar, ¿verdad? Ay, yo, como... Sí, claro. Oye, pero qué padre, ¿no? Qué padre que entre familias se pueda hacer esto, porque no falta luego que se desintegren los grupos o que tengan alguna diferencia, y sobre todo que estamos hablando que iniciaron desde antes de la adolescencia, desde la pubertad, ¿no? Que a veces hay, pues, piques, ¿no? Con los primos. Sí, no me caes, pero pues, tengo que tolerar. Exacto. ¿Cómo se dio esta parte, chicos? O sea, ¿cómo se han podido mantener tanto tiempo? Lo cual lo felicitamos por eso. No es que aquí la gran ventaja de nosotros es que éramos unos pequeños, 5 o 6 años, hemos cumplido los tres. Desde niños, desde muy, muy pequeños, hemos estado los tres juntos y siempre vamos a jugar, íbamos a jugar juntos y todo eso. O sea, nos acostumbramos a estar los tres juntos, por eso es que no tenemos ningún problema por hacer ese tipo de proyectos. Como hermanitos, ¿no? Sí. Algo así. Le queremos dar un saludo en especial, más claro. Que nos puede escuchar a nuestro primo igual, Alejandro Palomares Rivas. En sí era un cuarteto, que era los Rivas, pero por cuestiones de su trabajo, se tuvo que seguir con nosotros, ¿no? Hermano aquí de Jesús. Se tuvo que salir. Un saludo especial para él. Claro que sí, Alejandro, si nos está sintonizando, pues un saludo fuerte para ti. Y bueno, hubiera sido padre, ¿no? Que hubiera venido, pero pues su compromiso le... lo interrumpe para esto. Yo también quiero, aprovechando ahorita el espacio de que estamos mandando saludos, mandar pues reiterativamente un saludo a mi amiga Yolanda Carrillo Martel. Ella se encuentra en Cuernavaca, nos está sintonizando desde Cuernavaca, a lo cual, amiga, te mando muchísimos saludos, un besote y un abrazo. Gracias por estar sintonizando Estrellas, la Casa del Talento. También algún saludo, Johnny, que tengas por ahí. Quiero que sí, saluditos para Oaxaca, nos está sintonizando mi tía, un gran abrazo, besote tronado. Y bueno, también saluditos para Tijuana, Baja California, Johanny Rodríguez. Gracias por estar en sintonía, pues, de la mejor estación de radio que tenemos aquí en Orizaba, como lo es en Boga la Revista. Claro que sí, y aprovechando también esos saludos, le mando afectuosos abrazos a mi amigo Alan Havoc, que se encuentra pues aquí sintonizando en Orizaba, Veracruz. Este espacio por ahí también les manda saludos, dice que se canta muy padre. Alan Havoc, pues Alan Havoc José fue el diseñador que nos hizo la imagen del homenaje a José José. Un saludo muy grande y un agradecimiento por eso. Claro que sí, para Alan Havoc. De hecho, pues no pudo ir al evento. Y bueno, recordando del homenaje a José José, José, nuestro integrante de aquí de Triolo Rivas, pues tuvo una excelente participación en este evento. De hecho, lo comentamos, ¿no, Dayani? Antes de que llegaran, bueno, de que alguno de los del trío estuvo participando en este homenaje a José José, que también lo estuvimos promoviendo, ¿verdad?, cada miércoles. Así es, chicos. ¿Qué les parece que nos cantan otra canción, como ven? Creo que sí. Doy una hora de intervención. No se me desesperen los fans. Hay algunas. Un trío invitado. Ah, pero sí. Inolvidable. Amigos, familiares de Paul Romero, de Giovanni Romero y de Diego Santos. En un momento más, al finalizar nuestra intervención, van a estar con nosotros. Así que estén los anfitriones. Pues qué padre que entonces tenemos también a los tríos inolvidables. Así es, el trío inolvidable ahorita en un momento más. En exclusiva a través de Estrellas, la Casa del Talento. Y bueno, pues les dejamos el micrófono abierto para que nos puedan interpretar, chicos, alguna otra canción. ¿Cuándo van a interpretar, bien? Esta canción, pues muy conocida por todos, el señor Armando Manzanero, lleva por nombre Contigo Aprendí. Ok. Pues, venga, la música, maestro. Aprendí, tu presencia no la cambió. aprendí que yo nací el día en que te conocí. ¡Bravo, chicos! Solo aquí en Estrella, la Casa del Talento, es posible poder escuchar aquí al trío Los Rivas. Oigan, qué bien, chicos, de veras que tienen mucho talento. Y me preguntaba yo hace un momento, cuando me hacía yo la pregunta, que no se los había interrogado, ¿viene de la familia? O sea, ¿tienen familiares que se dediquen a cantar? Sí, ¿sí? Pues fíjate que, ahora sí que más que nada fue por los abuelos, los hermanos de nuestra abuela, se dedican a todo esto de la música, y, bueno, diferentemente lo hacen en tríos, cada uno de los hermanos de pues igual, como les digo hace rato, pues mi abuelo trae en la sangre entonces ya. Definitivamente. Por aquí otra pregunta, Carlitos. ¿Ustedes, chicos, interpretan nada más o también escriben las canciones? Pues hasta ahorita hemos interpretado. Hace tiempo nuestro primo Miguel y José han escrito canciones, pero ha sido interpretadas por ellos mismos, así como sale en el trío, no las hemos puesto, pero ellos dos sí han escrito canciones muy bonitas. Dos cantautores dentro de entonces. ¿Y tú, amigo? Ellos son los cantantes. Yo me dedico más a hacer los arreglos del trío, están escuchando. Todos colaboramos, un poquito más ideas del servidor. Como les decimos, somos unos artistas líricos, no sabemos de música, pero tratamos de que se escuche bien, hacemos lo mejor que podemos. Bueno, pero cualquier artista lírico, pues se aprende, digamos, lo que es un círculo en la guitarra, ¿no? O sea, tienen nociones. Nociones básicas. Claro, totalmente. Pues sería muy interesante, chicos, que pudieran ustedes en un momento dado crear o a lo mejor lo que les gusta, como el caso de José y Miguel, crear letras, pues ver ya música, ¿no? En el trío, pero con letras de ustedes. Sería interesante. Sería muy interesante. Hemos incursionado en eso, no nos hemos atrevido a hacerlo, nos hemos inclinado más hacia obras ya clásicas, obras ya estupendas de este género, no nos hemos inclinado hacia lo mejor que hay en este mundo, pero vamos, no descartamos la posibilidad de que en algún futuro eso pueda ser. Me gustaría saber, bueno, a la audiencia y todos los que están presentes con nosotros, en el caso de ustedes como trío, ¿les gustaría seguir estando o se ven en unos 10 años, por ejemplo? Hablando de unos 10 años, ¿cómo se ven ustedes como musicalmente, como trío? Pues es una pregunta muy difícil, que nos ha pasado creo por la cabeza de los tres, pero pues viendo pues las carreras que queremos los tres, pues es complicado, ¿verdad? Sería muy complicado, no imposible, pero sí complicado. Oiga, pero antes de que se... yo les paso el tip, digo, si ya se están dedicando también a esto, deberían de grabar por ahí ya un disco y tratar de comercializarlo porque tienen mucho talento. Entonces, yo les aseguro que donde se presenten, llevan discos, los venderían. Atrévanse a hacerlo. Hay muchas, aquí en la zona... gente que tiene sus estudios sencillos y que se puede hacer buenas grabaciones de calidad, exactamente, y yo les auguro mucho éxito, menos para los pasajes y para los chicles, no se crea, pero al menos yo creo que sí, esas sí podrían vender mucho. ¿Cómo ves, Johnny? Sí, sin duda creo que tienen mucho talento, tienen un muy buen tono de voz. Bueno, una pregunta que me nace hacerles, ¿qué es lo más difícil a lo que se han enfrentado como trío? Como trío, creo que precisamente lo que acaba de comentar mi primo es que ya cada quien empieza a tomar rumbo en su vida, que ya vamos tomando decisiones personales, que se vuelve cada vez más difícil vernos para poder tocar la guitarra, para montar canciones, para ensayar. Yo creo que hasta el momento esto ha sido como trío lo más difícil que nos está empezando a suceder, pero vamos, siempre existe una fuerza, un motor que es el hacer música, el cariño que nos tenemos el uno al otro. Y eso es lo que, a pesar de todas estas situaciones, podemos en este momento seguir aquí. No, pues qué padre. Sí, qué padre que haya mucho, mucho cariño entre ustedes. Ahora entiendo por lo que dijo. No, no se crea, chicos. Oiga, ya es primera vez. Vale, pero ya hasta se me fue la pregunta. ¿Qué les parece si te presto yo la siguiente canción? Claro que sí. Esta canción se llama Un Hombre Normal. Y se quedaremos aquí a la audiencia con una participación especial del señor y gran cantante Carlos Sierra. Ah, qué amables, ¿no? Pues qué honor cantar con ustedes. Claro, con mucho gusto. Bueno, esas estrellas, La Casa de Talento, solo por EnbogadaRevista.com. Venga, chicos. Y un coro, me gusta. Sé que nada pasará. Si mañana no me ves, tengo que asimilar que por este soñador ya no tiene interés. Nunca fui tu prioridad ni tu centro de atención. Tengo que asimilar que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón. Me haré pasar por un hombre normal que puede estar sin ti, no se siente mal y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza. Con madurez me voy a retirar. Si por primera vez prometo no llorar y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza. Híjole, que le digo a la ciudad por tu desaparición. Tengo que asimilar que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón. Me haré pasar por un hombre normal que puede estar sin ti, que no se sienta mal y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza. Con madurez te voy a retirar y por primera vez prometo no llorar y voy a sonreír que pase desapercibida mi tristeza. ¡Bravo! ¡Fuerte el aplauso! Yo nunca la había cantado, ¿eh? No, está muy bien. Sin duda creo que este, pues, ¿cómo podríamos llamarlo? Cuarteto, debería de estar plasmado en un disco. Sin duda. Claro, si hacen un disco, me pueden a mí invitar una participación ahí en una canción, con mucho gusto. Sí, sería genial. Yo también así como que tengo esa inquietud de hacer un disco. Y estaba yo pensando precisamente en tener colaboraciones con varios. Sería algo muy padre, ¿no? Ojalá que si lo llevo a concretar, pues por ahí voy a estar dándoles lata, ¿no? Así es, chicos. ¿Qué les parece si presentamos a sus a sus amigos del trío, o sea, pueden estar aquí con nosotros y y ellos que vengan para acá también para que nos los presenten, ¿no? Y los conozcamos, o ¿cómo ven? Okay. ¿Sí? Pueden estar aquí, ¿eh? No se despidan todavía. Así es, bueno, ya están con nosotros otros grandes talentos que se llaman Trío Inolvidable, chicos. Así es, estamos, bueno, por presenciar esta música romántica que estos jóvenes talentos pues están con nosotros para transmitir. Y bueno, antes de ello tenemos una noticia que darle, Jonathan, ¿verdad? Así es, Carlitos. Bueno, pues para todos los que siguen las transmisiones de En Boga la Revista, tanto por esta página de internet como por el programa de televisión en TV Canal 88, bueno, pues seguramente ustedes vieron que el día pasado nos visitó un gran amigo del puerto de Veracruz, Jairo Javier. Él es cantante y conductor, como ya lo mencionamos, del puerto de Veracruz. Actualmente está promocionando su primer sencillo, Sin Amor, y el disco Sueños Compartidos. Al mismo tiempo, bueno, pues él es conductor de un conocido programa del puerto de Veracruz, como lo es Calpulli del Puerto, a quien enviamos también un fuerte abrazo. Y bueno, Carlitos, ¿qué crees? Tenemos en exclusiva y de regalo para todos nuestros escuchas un CD autografiado. ¡Wow! Pues... Y aquí los tribos los Rivas quieren el disco, ¿no? Los vamos a copiar. Ay, no, no es cierto. Te lo mandamos por el Facebook. No es cierto, no es cierto. Les decimos dónde lo pueden adquirir. Claro que sí, Carlitos. Y bueno, ¿qué te parece si rifamos este disco la próxima semana? Estoy de acuerdo. Ya ahorita vamos a planear, ¿verdad, Johnny? Por ahí, ¿cuál es la tribu que vamos a estar lanzando en la semana? Primeramente, para que la gente que sintonice el siguiente miércoles pues se puedan ganar este gran disco de Jairo Javier. Así es, Carlitos, y bueno, nada más comentar que bueno, Jairo Javier es un excelente cantautor. Estuvo ya, me parece que por segunda ocasión aquí en Orizaba. A lo mejor y lo volvemos a tener próximamente. Y bueno, pues ojalá nuestra amiga de los controles pueda programar esta canción Sin Amor para que la gente vaya escuchando su propuesta, que está muy padre, me gusta. Su tendencia es balada pop rock, algo así, sí, tiene como que una fusión, ¿no? Por ahí. Está muy mona. Está padre. Así la vamos a por ahí a programar, a ver si es posible. Y bueno, les damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos que vienen acompañantes del trío Los Rivas, Trío Inolvidable. Así es, Inolvidable. Chicos, bienvenidos a hacer la Casa de Talento. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, nosotros estamos agradecidos por aceptar venir a este espacio que, bueno, como se lo decíamos a los chicos de Los Rivas, pues tiene la intención de ser la Casa del Talento, de poder tener este foro de expresión artística, ¿no? Y que la gente pueda escucharlo, conocer su talento y pueda trascender su música. Chicos, ¿cómo empezaron ustedes? ¿Cómo fue que se decidió? ¿Cómo fue que conocieron a los tríos Los Rivas? ¿Y cómo fue este proceso de también ustedes querer hacer música romántica? Bueno, mira, antes que nada, me voy a presentar. Mi nombre es Diego Santos. Bueno, todos somos estudiantes. Somos familia prácticamente. Estudiambre, ¿no? No por defectivo, No, como conocimos a Trío Los Rivas, es porque, bueno, Pepe es hasta nuestro vecino, amigo de la infancia, de la colonia. Él nos presentó a sus primos. Y bueno, fue la idea de que ellos tenían ya su trío. Y nosotros pues apenas estamos formando ya de un tiempo para acá una pequeña agrupación. Y bueno, bajo la dirección de Pepe, que nos ha ayudado un poco a montar nuestras canciones y a auxiliarnos en cuestiones musicales, es por eso que estamos en colaboración con Trío Los Rivas. Claro que sí. Perdón, amigo, ¿tu nombre cuál es? Diego Santos. Diego Santos. Nuestro siguiente... Mi nombre es Paul Romero. Como digo, Diego... nosotros lo conocemos desde mi infancia y más que nada hemos tocado porque como estamos en la iglesia, pues cuatro tocamos juntos, entonces desde chicos nos hemos conocido. ¿Son católicos, apostólicos, romanos o cristianos? O católicos de Jehová, los de católicos. Sí. ¿Se encuentran también en algún grupo religioso, musical? Pues ahí estamos en el coro. Ah, muy bien. ¿De Ciudad Mendoza o de dónde, chicos? De Orizaba. Ah, de acá de Orizaba. Ah, qué bien. ¿Nuestro compañero? Bueno, mi nombre es Giovanni Mata Romero. Acá, como mencionaban mis compañeros, afortunadamente tuvimos la esa amistad acá con José Miguel. Y mencionaban anteriormente los chicos de Los Rivas, pues su historia acerca de cómo surgió su grupo, ¿no? Nosotros también tenemos una pequeña descendencia pues musical, gracias a un familiar, un tío que es de nosotros, en paz descanse, Juan Heredia, de la ciudad de Nogales, y pues también fue un importante requintista también de esa ciudad. Y pues en cuestiones acá musicales, como mencionaba acá mi sobrino, Paul, la agrupación surgió porque como nosotros somos integrantes del coro de la capilla del Sagrado Corazón, que pertenece a la rectoría de la parroquia de San José. Entonces nosotros tenemos alguna pequeña historia rondallera. Ah, sí. Entonces pues con las diferentes voces que tenemos aquí, pues salió este proyecto más que nada de formar un trío. Entonces pues gracias también a la coordinación y el apoyo de José Miguel, pues poco a poco se ha ido dando este proyecto. Ninguno va para seminaristas, no, déjenme decirles a la audiencia de Boda que nuestros amigos invitados pues vinieron bien arregladitos de etiquete, protocolo, de negro, con su corbata, bien peinado. De hecho, les vamos a subir fotografías para que puedan ustedes vivorearlos por ahí. No, pero yo digo, a lo mejor alguno de ellos va para sacerdote, porque como que el traje típico de lata. Exactamente, los de lata, pero van para... No, para nada. Ah, miren que el más noviero dice que sí. Que va para sacerdote. Que va para sacerdote. Dios lo está llamando, ¿verdad? Y acá, así que, chicas. Se la perdieron. Oigan, chicos, nos gustaría escucharlos. Ojalá nos puedan interpretar una melodía. Trío inolvidable. Antes de eso, cuéntenos dónde podemos contactarlos, si tienen algún medio de comunicación, algún Facebook, algún correo electrónico, algún teléfono. Búsquenos en Facebook, a Paul Romero, busquen en Facebook también a Giovanni Adrián Romero, doble I, Giovanni Adrián Romero, Miguel Pardo, manden los inbox o al número que les dije anteriormente, 272-135-0539, ahí un mensaje de texto, llamada, WhatsApp. Claro que sí. De hecho, chicos, antes de que se vayan, nos dejan sus datos bien para que nosotros, a través de nuestras redes, que la gente uno se contacta a través del Facebook de Johnny, de un servidor, pues pongamos su información de ustedes, y bueno, por ahí a lo mejor que haya alguno interesado en contratarlos. ¿Cuánto viene cobrando de veras un trío por una contratación de una serenata, por ejemplo, una hora o media hora? Okay, hasta ahorita estamos en apertura, tenemos ya algunas serenatas en nuestro haber. Ya, como digo, este grupo es más reciente que el de mis primos, y ya pues estoy teniendo la bendición de yo poder dirigirlos. Entonces, si gustan tener una serenata, sí, podemos dejarlas en unos 400 pesos, pero depende más que nada de la localidad en donde esté. Vamos, no es lo mismo que lleven a una cuadra que lleven hasta Maltrata. Entonces, vamos, pónganse en contacto con nosotros, para eso sí, el precio, ya el transporte. Wow, bueno, pues la invitación está hecha para que los contacten. Sin duda alguna, creo que van a pasar una noche inolvidable y pues van a tener a la novia comiendo de la palma de su mano. Claro que sí, eso sí, está garantizado. Otro día van a la venta. Vamos a ver que sí me cambio. Pues ya estuvo ahí la información, chicos. Será un placer escucharlos. Claro que sí, buenos días. Dos canciones que vamos a entonar nosotros. Aquí. Ojalá y les guste. Esta primera canción de un clásico, tienen a sus mamás favoritos, sé que la van a reconocer, se llama Lamento de Amor. Hace tiempo que me agobia la tristeza y el recuerdo de su amor me hace llorar. acompaña el sufrimiento por doquiera que yo ando. Y no puedo yo vivir sin su calor. Por las noches le pregunto a las estrellas que me digan si se acuerda de mi amor. Y no logro conseguir más soluciones que una lánguida luz entre la oscuridad. Queriendo besar, son un motivo. contrario, ustedes, qué padre. De hecho, les mandan saludos, dicen por ahí, su amiga de Nayarit. Claro que sí, les mandan muchos saludos de Nayarit y comentan que qué bonito se escucha el trío y que está el ambiente muy romántico. Muchas felicidades. Claro que sí, chicos, el tiempo casi se nos termina y pues nosotros no nos resta más que agradecerles su tiempo, el hecho de venir con nosotros y que la gente pues está en este momento pues conociendo su propuesta musical. Creo que tienen una sorpresa final. Ya esta es la última de trío. Sí, gracias. Nosotros somos el trío inolvidable, ojalá se hayan pasado muy bien y que hayamos despedido un poco de romance musical. Y ya para cerrar con broche de oro y para... darles gracias aquí a los que nos abrieron las puertas. Vamos a ponernos en contacto con ustedes para rifar una serenata. Ustedes organicen lo que es la rifa. Irán el trío Los Inolvidables y trío Los Rivas. O sea que, como quien dice, vamos a ir como 7 personas. A toda la audiencia que esté escuchándonos, vas a ver una serenata. Con los locutores se pondrán de acuerdo para la temática del programa. Me parece excelente. De hecho, bueno, les reitero, este programa se va a retransmitir el día viernes para que, bueno, le comenten a sus familiares que no pudieron escuchar el programa. Y bueno, pues por ahí vamos a traerles, como dicen los compañeros de aquí del trío Rivas y Inolvidable. Así es. Este sorteo para que la gente que le guste de una serenata pues puedan llevarle a la novia, ¿no? algún cuate por aquí, claro, la novia, la mamá, no sé, pero tienen que tomar la novia de vista. ¿Y por qué no las mujeres, por qué no llevarle serenata a su novio? Eso también ya nos está dando. Oye, ¿lo sabía bien? Sí, claro. Creo que sí, cuando quieran hacemos la rifa de la serenata. Claro que sí, chicos. De hecho, bueno, pues ya estamos cerrando aquí negocio. Atentos al próximo. Y chicos, pues contraten a Trío Los Rivas y a Trío Inolvidable. La verdad, son un gran talento de aquí de la zona centro del estado. Pues ya estamos por terminar. Tenemos una última intervención de Trío Los Rivas. Muchísimas gracias, chicos. Ahorita a través de las redes vamos a publicar lo que es pues prácticamente sus redes, formas de contacto para que puedan contratarlos en un momento dado toda la audiencia de toda la revista Punto. Creo que sí, bueno, invitarlos nuevamente, recordarles que estén al pendiente porque, bueno, pues van a rifar una serenata. Claro que sí, vamos a estar muy, muy al tanto de todo este proceso, Johnny, y obviamente pues a través de esta frecuencia pues dar la información y sobre todo consultar el ganador, ¿no? El ganador en un momento dado, ¿no? Y también vamos a tener una siguiente trivia el siguiente miércoles acerca del disco de Jairo Javier, que está lanzando un disco con música alternativa, pop, rock, es cantautor, y bueno, pues vamos a estarle dando por ahí toda la información para que se puedan ganar este disco de Jairo Javier, Sueños Compartidos, se llama su producción discográfica. Así es, Carlitos, y bueno, agradecerle también a Jairo por dejarnos este material discográfico autografiado pues para la persona que resulte ganadora. Claro que sí. Amigos de Trío Los Rivas. Hola, otra vez por aquí. Hola, no, no me he ido, pero... nuevamente, bienvenidos y ya casi pues estamos por terminar. Solamente, bueno, darles las gracias a nombre de nuestros directivos de Moda, la revista.com, el hecho de venir con nosotros y bueno, pues decirles que sigan en el proyecto, que la verdad son muy talentosos. Ojalá trasciendan y que puedan alternar con su vida profesional pues el canto, y no echen de saco roto lo que es grabar un disco, que yo les aseguro que lo van a vender. Es una buena propuesta. Muchísimas gracias. Queremos las gracias a ti, a toda la producción, a toda tu empresa y a todos ustedes en casa, principalmente por haber sintonizado en toda la red. Claro que sí, chicos. Nos gustaría que se despidan con una última canción y saludos que quieran mandar a alguien por ahí, a las novias. Bueno, mi novia Montaña, por ella, y también un saludo especial a mi tía Montserrat, que nos está escuchando desde Tijuana. Ah, qué bien. Desde hace mucho tiempo nos quería escuchar y es la primera vez que tienen la oportunidad de escucharnos. Claro que sí, y si no, el viernes se va a retransmitir para que, si se lo perdieron, claro, les puedan explicar cómo entrar a la máquina. Muy bien. Y de esa manera sintonizarnos, ¿no? José. Bueno, pues yo un saludo a mi familia, a mis amigos, toda la gente que nos está escuchando. ¿A cuántas novias? No, ¿qué? Saludos a ustedes. Ah, no. Hasta ahorita. ¿Cuál es tu Facebook para que puedan contactar? Pasarlo por ahí. José de Palomares Rivas. Las chicas, ya saben. Está soltero disponible nuestro amigo José Palomares. Ok, gracias, José. Y Miguel, okay, un saludo a mi familia principalmente. No quiero decir nombres porque somos bastante. No quiero que nadie se me sienta. Saludo a mi novia Lore, a mi mamá. Gracias, mamá. A mi abuela. A todos mis amigos, a todos los de nuestros conocidos de la colonia del Tren Inolvidable, que vamos allá, pues empezamos a conocer por la misma iglesia. A todos los habitantes de por ahí, muchísimas gracias por habernos invitado y por todo. Claro que sí, muchachos. Nos vamos con esta última canción. Y de esta manera nos despedimos aquí en Estrellas, la casa del talento. Nos tenemos esta canción que se llama La Placa. Fuera del género, vamos a cambiar un poquito. Ah, muy bien. Bueno, pues venga, la música. Siguiente, y yo les auguro que se va a vender muchísimo mejor, a reiterar, ¿no? ahí en el metro. Muchísimas gracias, Carlos. Yo, en verdad, ha sido un completo placer estar aquí con ustedes, aprendiendo a tener estas canciones, y gracias por el espacio, por la oportunidad de presentarnos. No hay como agradecer esta oportunidad. Al contrario, José, de verdad que yo disfruto mucho, y por eso nació Estrellas, yo se lo he dicho a Johnny, porque disfruto mucho conocer gente talentosa que a veces pues no tenemos ese impulso, ¿no? Y esto es como que un motorcito. Entonces, por eso nació José, y de verdad que los agradecidos somos nosotros por tenerlos acá. Muchísimas gracias. Bueno, pues decimos adiós, chicos. Que Dios nos bendiga. Hasta pronto. Van a estar con nosotros aquí Trío Los Rivas y Trío Inolvidable. Muy buenas noches. Hasta la próxima. El miércoles siguiente tenemos muchas sorpresas. Así es, Carlitos. Recuerden, próxima semana en punto de las 6 de la tarde. Bueno, mi nombre es Jonathan Campos. Recuerden sonreírle a la vida antes de que la vida se ría de ustedes. Claro que sí. Yo soy Carlos Sierra. Y bueno, pues les mando bendiciones. Buenas noches. Hasta la próxima.